Hace un tiempo leía en una obra del reconocido psicoanalista alemán Erich Fromm una frase que decía más o menos así: hay personas que viven toda su vida en este mundo y mueren sin siquiera haber nacido, del punto de vista personal. ¿Qué significa esto? Que mucha gente vive enajenada, fuera de su núcleo personal más íntimo y profundo, sin haber podido hecho contacto personal, amoroso, con otros. Quizás teniendo alguna familia, pero sin haber podido entablar una relación personal de amor, de dar y recibirlo. Y entonces deberíamos reconocer que la vida cotidiana, a veces nos enajena, nos despersonaliza y nos impide vivir precisamente desde ese lugar más personal, más espiritual, ese lugar donde damos y recibimos amor y desde donde nos hacemos las grandes preguntas y buscamos sus respuestas, ese lugar más profundamente humano y espiritual, que es desde donde buscamos saciedad en Dios. En un sentido inverso, diría que muchas veces nuestra vida transcurre en la solución de las inmediateces, de las preocupaciones y necesidades básicas que tenemos que satisfacer todos los días. Hay entonces como una tensión en el corazón de todo hombre, de toda mujer, que es ocuparse de la diaria, de lo inmediato, de lo cotidiano, de lo urgente, pero no descuidar aquellas necesidades profundas del alma, que son las que finalmente, saciándolas, nos hacen felices. De esto nos hablan las lecturas de hoy. Ustedes escucharon en primer lugar la lectura del libro del Éxodo. Los judíos, después de haber salido de la esclavitud de Egipto y transitando, yo diría, las penurias del camino por el desierto, toda esa narración es una gran metáfora de lo que va a ser después la historia de Israel y lo que es la historia humana, ¿no es cierto? La búsqueda de una tierra prometida, de un sentido, de una promesa, la búsqueda de una finalidad que te complete, que te realice, y en el camino las pruebas de la vida. Bueno, los judíos llegaron a un punto donde no tenían más para comer y angustiados le van a reclamar a Moisés: ¿para qué nos hicieron salir de Egipto? ¿Para hacernos morir de hambre en el desierto? Nos hubiéramos quedado allá y allá teníamos ollas de carne y pan hasta saciarnos, comíamos lo que queríamos. A estos judíos que reclamaban se les olvidó un detalle en su cuestionamiento: comíamos lo que queríamos, teníamos la panza llena, pero éramos esclavos. Y ellos prefirieron entonces, en ese momento de urgencia y de hambre, prefirieron haber tenido la panza llena y ser esclavos que ser un pueblo libre y asumir el riesgo de la libertad. Un pueblo libre con un destino, con una vocación, con una misión, con una tierra para habitar, con un lugar para explorar, con una identidad a vivir, con una vocación a la cual responder el llamado de Dios. Bueno, prefirieron en su angustia tener la panza llena, el corazón contento y ser esclavos para siempre. En última instancia, esto se parece quizás a esta vida enajenada que nos puede tocar vivir de una u otra forma hoy, y convertirnos en sujetos que, enajenados, solamente estemos ocupados de las inmediateces y trabajemos y trabajemos y produzcamos y gastemos y consumamos y descansemos para volver a trabajar, consumir y gastar, para volver a divertirnos, y así en una rueda que se cierra sobre sí misma, una vida enajenada del punto de vista personal, que sin embargo nosotros creemos que es feliz. Ahí vamos creyéndonos felices, cuando en realidad estamos dulcemente esclavizados por la sociedad de consumo o por la sociedad del disfrute. Tantas personas entonces que creen ser felices porque son esclavos psíquicos y espirituales, están domesticados por la sociedad que impone un determinado estándar de vida, y para eso viven y para eso se matan y eso es lo que logran, y entonces trabajando, consumiendo y divirtiéndose creen entonces alcanzar una plenitud que en realidad no la alcanzan, y cuando uno no experimenta plenitud lo siente. Nuestro corazón está insatisfecho hasta que no descansa en algo hondo, firme, sólido, en algo que realmente nos sacie de verdad. Y por eso entonces, saltando un poco ahora sí al Evangelio, ustedes escucharon cómo después de la multiplicación de los panes, el Evangelio del domingo pasado, Jesús se retira a la otra orilla del lago de Genezaret, va a Cafarnaún. Cafarnaún estaba la casa de Simón Pedro. Seguramente era el lugar donde más tiempo pasó Jesús y los discípulos. Bueno, ahí va la gente a seguirlo al día siguiente. Y cuando Jesús los ve, que lo siguieron hasta la otra orilla, les dice, al modo de reproche, ustedes me buscan no porque vieron signos, no porque el pan multiplicado ustedes lo leyeron como un signo de otra cosa. Ustedes no están detrás del significado del signo, no. Ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Y vienen acá buscando más pan. Y ahí viene la afirmación de Jesús, después de este reproche. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que dura hasta la vida eterna. El modo de expresarse en la lengua semítica, digamos, tienen estas oposiciones así que exageradas, ¿no? No hagan esto sino aquello. Cuando en realidad lo que quieren expresar, esas oposiciones semíticas, es hagan esto, pero preocúpense más y mejor de aquello otro. Entonces Jesús les dice, no trabajen por el alimento perecedero, sino por aquel que dura hasta la vida eterna. Hoy podríamos traducirlo diciendo, ok, trabajen por el alimento de todos los días. Hay un montón de necesidades básicas que tenemos que satisfacer, de alimentación, de salud, de limpieza, de cuidado. Bueno, todo eso hay que hacerlo, pero busquen, sobre todas las cosas, aquel alimento, saciar aquella necesidad que es definitiva, que es honda, profunda, y que se refiere a lo eterno, no a la necesidad de hoy. Y entonces se genera ahí un diálogo entre los judíos desafiados por este cuestionamiento de Jesús y el Señor, un diálogo que tiene como trasfondo de inspiración el pasaje del Éxodo, donde los judíos, después de haberle pedido a Moisés el pan, Moisés le pide a Dios, a ver, Dios, ayúdanos para llegar a la tierra prometida, porque si no nos morimos de hambre en el desierto. Jesús, Dios les manda una bandada de codornices, pueden comer un poco de carne, y esa especie de harina que aparece sobre el suelo, con ella van a amasar pan, y ese será el maná, el famoso pan del cielo, ¿no?, que Moisés les envió. Y entonces los judíos le dicen a Jesús, a ver, si vos nos pedís que trabajemos por otra cosa más que por lo cotidiano, ¿qué obras tenemos que hacer? La obra es que ustedes crean. Y bueno, ¿y vos qué hacés para que creamos en vos? Porque Moisés en el desierto nos dio a nuestros antepasados el pan que descendió del cielo. Y Jesús les respondió, el pan del cielo es el que Dios les da y da vida al mundo. El pan que Dios les da desciende del cielo y da vida al mundo. Bueno, danos de ese pan. Y ahí Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que me busca no tendrá más hambre. El que cree en mí no tendrá nunca más sed. Jesús se propone entonces su persona. Se propone como un alimento que sacia búsquedas profundas del alma. No inmediateces del aquí y ahora, del hoy. No el alimento perecedero, sino algo que va colmando el alma. ¿Por qué? Precisamente porque su persona es la que viene a darnos su amor, el amor de Dios, que nos lleva a recircularlo en vínculos de amor entre nosotros. Y lo que nos libera entonces de vivir como enajenados, y lo que nos hace vivir como personas, afectiva y espiritualmente personas, es la experiencia del amor entre nosotros y con Dios. Por eso entonces, vivir personalmente, no en un sentido enajenado, sino en un sentido personal e íntegro, es, por supuesto, somos cuerpo, somos biología y tenemos necesidades de alimentación, de salud, de limpieza, etc. Y todo esto lleva a trabajar, a ocuparse de la diaria, de lo inmediato. Ok, atender esto sin descuidar, al revés, trabajar para saciar necesidades del alma, del punto de vista afectivo, es decir, amoroso. No descuidar nuestra relación interpersonal, empezando obviamente por los más cercanos, aquellos que terminan siendo anónimos y son los que están en nuestro entorno, o aquellos a los cuales quizás destratamos o maltratamos porque estamos angustiados para conseguir el pan para ellos, el pan cotidiano. En la búsqueda quizás de esas inmediateces desgastamos tanto nuestro corazón que le damos un residual anímico a las personas que amamos y en todo caso no nos interesa demasiado o no caemos en la cuenta que necesitamos el amor en la pareja, de nuestros padres, de nuestros hijos. Y por supuesto también, además de descuidar ese plano amoroso, humano, afectivo, descuidamos el vínculo amoroso y espiritual vivido en la fe con Dios. Que claramente no es, digamos, nadie se muere de hambre por no rezar un día. Rezás un día y seguís adelante, el día siguiente seguís igual. Sin embargo, nuestra alma va quedando vacía de esa presencia amorosa, única, que es la que nos da vida plena, que es justamente la presencia de Dios en nuestro corazón. Y vaciados de esos amores humanos y el divino y la gracia de Dios, nuestra vida transcurre, insisto, en una búsqueda media acotada, media esclavizada, aunque no nos demos cuenta, de lo inmediato. Jesús nos diría hoy, o nos dice hoy a nosotros, ¿no? Trabajen no solo por el alimento perecedero, sino por el que dura hasta la vida eterna. Es decir, sean hombres y mujeres buscadores, hambrientos, sedientos, de otra saciedad, diferente a la saciedad inmediata, aquella que si no la sacias te duele la panza, digamos, o te duele la cabeza o algo así, te duele el cuerpo. Busquen saciar esas necesidades profundas que cuando quedan insatisfechas también generan dolor emocional y espiritual. Y nuestra infelicidad o nuestras lagunas de infelicidad están ligadas estrechamente a ese vacío afectivo y espiritual, a esa insatisfacción no atendida, que es justamente el amor entre nosotros y el amor de Dios. Así que Jesús termina diciendo a sus interlocutores y hoy a nosotros: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá más hambre, el que cree en mí no tendrá más sed. Qué lindo sería que nosotros nos convirtiéramos o seamos más personas en búsqueda de esta saciedad trascendente, de esa necesidad no inmediata. Porque solamente si nos consideramos insaciados en este nivel más profundo del alma, Dios será alguien para nosotros, mi prójimo, mis seres queridos serán alguien para mí. Y finalmente, como veremos en los domingos que vengan, ese alimento trascendente, personal, que es Jesús mismo, yo soy el pan bajado del cielo, no el que comieron sus papás en el desierto, ese pan será para nosotros claramente la Eucaristía, lo que hoy estamos celebrando, que únicamente colma aquel que tiene búsquedas profundas. No aquel que viene a cumplir un rito o un precepto, sino aquel que busca profundamente la Eucaristía, capaz de saciarlo, porque la Eucaristía es sacramento, es decir, signo de otra realidad, de un significado que hace falta explorar, buscar en la fe, a tientas, Dios, su amor, aquel al cual hemos sido destinados porque para eso nos creó Dios. Bueno, pidamos a Él, al Señor, entonces poder dedicarnos a satisfacer lo que sí o sí hay que satisfacer, nuestras necesidades de todos los días, pero sobre todo que no nos olvidemos de buscar y saciar aquellas necesidades del alma que son las que nos dan paz interior y felicidad.